La vida no se queda con significado, sino juicio. Pues no lo crees. Entonces, ¿por qué importa la opinión de los demás? ¿Por qué buscamos personas que están de acuerdo de nuestras opiniones y formamos grupos y comunidades sobre estos asuntos? ¿Por qué el Facebook usa el like? La semana pasada pensamos en la moralidad y cómo se relaciona con la idea de santidad. Recordad que la idea de santidad es sobre una vida sin contradicciones, que está de acuerdo con sí misma en la manera de pensar y actuar. Otra manera de pensar en el tema es, ¿cuál es la buena vida? Observo que toda la humanidad la busca, y sin el juicio, ¿cómo se puede determinarla? ¿Cómo puedes decir que esa es la buena vida si no hacemos un juicio? Pues alguien puede decir, cada vida tiene su rumbo y no hace falta distinguir una sobre la otra. Pero no lo crees de verdad porque es imposible de actuar. En la crisis que nos enfrenta en Cataluña la enseñamos. Los que quieren separarse de España y los que quieren quedarse tienen un concepto de la buena vida y no son compatibles. Tenemos que dejar la idea que el juicio es mal. Es mejor preguntar, ¿de quién quiero el juicio? ¿De quién quiero el juicio? ¿Nos conformamos con las opiniones que ya estamos de acuerdo con nosotros? ¿El juicio de los demás, es decir, los humanos seres, es suficiente de verdad? Si crees en Dios, tiene sentido que su juicio, su opinión, es lo más importante. Versículo 17. Si amáis Padre a Dios, que juzga a cada cual según sus hechos y sin hacer diferencia entre unas personas y otras, debéis mostrarle reverencia durante todo el tiempo que viváis en este mundo. Pensamos en esta palabra reverencia. En el griego la palabra reverencia significa estar atento a la realidad y su poder. Por un lado, es la manera en que tratamos con la electricidad. Hay que estar atento a la realidad y su poder de electricidad. Y esta idea, por otro lado, está combinada con la idea de que Dios es Padre. El concepto de Padre es la persona que cuida y protege a su criado. Yo sé que no es la experiencia de todas, de todos. Y la razón que te hace sentir triste o dañado es porque puedes pensar en el concepto de lo que un padre debe ser mejor que lo que has experimentado. Es decir, tú puedes pensar en lo que un padre es aunque no lo has experimentado. Para entender bien esta idea de reverencia, creo que siempre nos ayuda a las palabras del castor en El león, la bruja y el armario, por C.S. Lewis. Están hablando de Aslan, el león que reina en el mundo de Narnia. Como es un león, Lucía, una de las niñas, tiene miedo. ¿Entonces es peligroso?, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el señor castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso. Pero es bueno. Es el rey, les aseguro. Dios es peligroso, como la electricidad. Dios es bueno, como un padre debe ser. En todo eso, tenemos la razón de buscar el juicio de Dios. no nos juzga con solo para aprobar lo que queramos. Como los grupos que nos formamos porque ya se aprueban lo que ya hemos decidido es correcto. Y lo hace porque nos ama, como un padre debe ser. Es decir, quiere el mejor para nosotros. Este juicio de Dios es para nuestro bien. Seguimos con versículo 18. Pues Dios os ha rescatado de la vida sin sentido que heredasteis de vuestros antepasados. Y sabéis muy bien que el costo de este rescate no se pagó con bienes corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. En el mundo sin Dios hay que conseguir el buen juicio de los demás. Lo conseguimos en una multitud de maneras según el juicio de que buscamos. Por ejemplo, si buscamos el juicio sobre la belleza, lo consigo por la manera de vestirme o cuidar el cuerpo. Si busco el juicio sobre una idea, lo consigo por la manera de que modificar mis pensamientos para conformarme a la idea. Y actuar así en el mundo nos dirige a concluir que si hay a Dios, la manera de recibir su buen juicio es, bueno, igual. Hay que usar los bienes o mis acciones para conseguir su buen juicio. Pero estad atento, que el Dios que encontramos en la Biblia no lo ve así. Una vida no se puede redimir por bienes corruptibles, porque una vida es más que lo material. Lo hemos hablado en las últimas semanas, refiriéndose al alma. Para rescatar el alma, nuestro verdadero ser, Dios nos ha mostrado que cuesta una otra vida, es decir, otra alma. El sacrificio tiene que estar en equilibrio con la cosa que va a rescatar. El sacrificio tiene que estar en equilibrio con la cosa que va a rescatar. Pero la idea de un sacrificio es horrible. Pues damos medallas a un bombero por arriesgar su vida por rescatar la otra. Nos callamos en honor por un adulto que muere para rescatar la vida de su crío. El juicio de Dios que nos ha rescatado de la vida sin sentido es para nuestro bien. Y la manera en que lo hace nos muestra la profundidad de su amor como padre y su habilidad de dar un rescate que pueda redimir el alma. Y como no podemos pagarlo con nuestra vida, porque nos mataría, quiere proporcionárnoslo como regalo por medio de una vida que sí aguanta el coste. Nuestro Señor Jesús. ¿Veis lo que el Padre Eterno y el Hijo Eterno hacen para nuestro bien? Pero si este juicio es un regalo, no me queda hacer nada. ¿Cómo puede ser que Dios aún va a juzgar mis hechos? Según versículo 17. El regalo es esta gracia. No está puesto del esfuerzo, sino de ganar. El regalo no está opuesto del esfuerzo, sino de ganar. Es decir, el hecho que Dios va a juzgar es donde ponemos nuestra esperanza y en donde es nuestra fe. Os recuerdo versículo 7. Versículo 7 dice, porque vuestra fe es como el oro, de manera que vuestra fe, Al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Vuestra fe es como el oro y merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. El hecho que Dios va a juzgar es donde ponemos nuestra esperanza y entonces nuestra fe. Por eso, versículo 21 es práctico. Es nuestro hecho, no para ganar el buen juicio de Dios, sino es la manera de responder al buen juicio. Y es práctico porque, como he dicho las últimas semanas, donde ponemos esperanza y fe cambia la manera de que actuamos la vida. Pensad en dónde ponéis tu esperanza y observad cómo actuáis. La conexión será obvia. Si ponemos fe y esperanza en Jesús, entonces esta palabra reverencia nos ayuda. Recordad, en griego, la palabra reverencia significa estar atento a la realidad y su poder. Entonces, ¿vivo con el entendimiento que Dios me ve en cada momento? Me ve como su crío, con los ojos de un padre y con los ojos del poder del universo. ¿Me modifica la manera de comportarme a la luz de su opinión? ¿Veis cómo es práctico? Practicar la presencia de Dios, poderoso y tierno, y que es su opinión que busco cambiará la manera de comportarse. Esta tarde, identificad una cosa en tu vida que te preguntas si Dios lo vale. ¿Con Dios sigues actuando el mismo? ¿Sigues jugando con electricidad? ¿O buscas el rostro de tu padre? El juicio de Dios que nos rescata de la vida sin sentido es para nuestro bien. La manera en que lo hace nos muestra la profundidad de su amor como padre y su habilidad de dar un rescate que puede redimir el alma. Podemos participar en esta obra cuando busquemos su buen juicio en la manera de actuar la vida.